sigues flotando. Es mi oportunidad. Primero la cabeza. Y ya está. Gracias, mamá. Hey, doctor, tenga cuidado. Que nació. Haga bien su trabajo. O no entiende español. Soy indulgente, míreme el culito, redondo y rosadito, que si afino puntería, están fritos. Corte, corte, corte ese cordón. Corte, corte, corte de una vez, si es un hombre sin destino, doctor, jódase. Corte, corte, corte de una vez. Si es un hombre sin destino, doctor, jódase. Yeah. Enciéndame el puro, mujeres por allí, que ya están en pelotas bajo el sol. Historias del Blues en Javeriana Estéreo. Soy Diego Luis Martínez y les doy la bienvenida a este espacio que iniciamos con una voz bastante conocida para quienes gustan del blues en español, Adrián Otero, ex vocalista de Memphis, interpretando el tema Bebé Rockstar de su trabajo solista Imán. Hoy es 9 de julio y recordamos que el 9 de julio de 1816 se firmó la independencia de Argentina, por lo que en este programa estaremos escuchando algunas agrupaciones de ese país, como quien viene ahora, uno de los mejores guitarristas de blues, Alambre González, con su banda La Doble Nelson. Ellos nos ofrecerán el tema Hasta Nunca. Posteriormente tendremos a uno de los pioneros del blues y del rock argentinos, Billy Bond, con La Marcha de San Lorenzo. Te quiero ver hasta nunca. Tienes tiempo de volver a ver si deberes para resolver. Me alcanza con los míos, voy a enloquecer. Amigos, esto sí que no va más. Bandidos, siempre en el mismo lugar. Tiene que terminar. Nervioso, me puse al ver su color. Me acero, parece su corazón. Oh. se dejan de corceles y de Presentábamos Groupie, tema de Blues del Sur, banda formada en 1992, con un sonido muy influenciado por Stevie Ray Vaughan y Buddy Guy. Vamos ahora con Errante Suburbano, desde Morón, provincia de Buenos Aires. Cuando este grupo, se llamaba La Bluesarda, publicó un álbum llamado Tragamonedas, eso fue en el año 2007, el cual se convirtió en la segunda producción de la entonces Bluesarda, bajo ese nombre, sacaron tres discos. De ese álbum, Tragamonedas, vamos a escuchar Hombre Gris. Luego tendremos una excepcional reunión que se dio en Barcelona en 1997. El pianista Ciro Fogliatta, el guitarrista Claudio Gavis y el cantante Andrés Calamaro, interpretando, entre otros clásicos, Mujer de Carbón, de Los Gatos, banda precursora del rock argentino. El hombre gris no sufre más, metió su alma para poder ganar un lugar en esa moda de celulares y vanidad. Y ahora tipo aquel que años atrás contaba historias de lucha y libertad. Dejó de ser un bolchevique, él cambió su moralidad y se metió a la federal. Y la traición es su cortesana, y algunos quieren lastimarte. Canallas clavan sus puñales y de amigos se la dan. Acabaré a brindar con Satanás y a vos y a mí nos quieren crucificar. ¿Y dónde está el rockstar que las chicas morían por él? Él se la creyó, pensó que era el rey, y ahora le pega a la mujer. Ya sabes, cabrón, desaparece. Y la traición es su cortesana, y algunos quieren lastimarte. Canallas clavan sus puñales y de amigos se la dan. Te quiero amar, no importa tu color. Entrégame tu voz, que así libre seré. Dito la rey Luz Becker. Yes. te quiero amar. Cárgate carbón, no importa tu color. Entrégame tu voz, que así libre seré. No importa tu color, no importa tu color. Presentábamos el tema Negro como un blues, interpretado por el argentino Claudio Gavis en la guitarra y el español Joaquín Sabina en la voz. Esta interpretación pertenece al álbum Convocatoria de 1995, en el que participan artistas como Andrés Calamaro, Joaquín Sabina y Charly García. Se interpretan varios temas clásicos del rock argentino, rindiendo así un homenaje a ese género en su país. Recordemos que Claudio Gavis formó parte de Manal, el grupo precursor del blues en Argentina. Tenemos ahora a Cristina Dal, ex Black and Blues, con un tema de su producción solista Asunto Mío, titulado Angelito. Es domingo a la mañana, no vamos a trabajar. Fue tan dura la semana, no hay tiempo para amar. Angelito, angelito, quédate a mi lado, bailemos boogie otra vez. No te levantes a comprar factura, ni me prepares café, solo mueve tu cintura hasta el atardecer. Angelito, angelito, quédate a mi lado, bailemos boogie otra vez. canción. Estoy parado en el filón, sigo girando a tu alrededor. Dime el misterio de este encuentro. Por mi parte traigo lo mejor. Antes quiero decirte que soy. Antes quiero decirte que estás ahora en mi lugar. Oh, yeah. Estás en mi lugar. Estás en mi lugar. Presentábamos a Durazno de Gala, una de las bandas más prestigiosas que ha tenido el blues en Argentina, interpretando el tema Ahora en mi lugar. Durazno de Gala se formó en 1985, estuvo liderada por Miguel Botafogo Vilanova, quien llegó de España en esa época luego de haber participado en una banda llamada Cucharada y tocar con Papos Blues también allá en España. Están escuchando Historias del Blues por los 91.9 del FM en Bogotá, en internet a través de javerianestereo.com, hoy recorriendo algo del blues argentino. Les recordamos que sus comentarios acerca de este espacio los pueden dirigir al correo blues@javerianestereo.com y también los invitamos a visitar historiasdelblues.wordpress.com, donde encontrarán biografías, reseñas discográficas y también los listados de temas que escuchan en este programa, así como los vínculos para que nos sigan a través de Twitter y Facebook, para que siempre estén al tanto de lo que ocurre en el mundo del blues. Vamos a continuar nuestro programa dedicado al blues en Argentina, hoy 9 de julio, con Easy Babies, banda que presentó el año pasado su disco debut titulado El Blues Paga Mal, del cual les ofrecemos Otra Noche. Oscurece y se vuelve a presentar un fantasma del pasado. No quisiera terminar esta noche. Otra noche se irá. Otra noche se va sin poderla olvidar. Poco a poco se me pierden los recuerdos de su amor. No le importan a nadie, lo mismo si no existió otra noche. Esta noche se irá. Otra noche se va sin poderla olvidar. La mujer que encontré no es la que ya no está. aunque dos grandes razones me invitaran a continuar esta noche. Otra noche se va, otra noche se va, tratando de olvidar. Mucha gente, muchas noches, imposibles de contar. No recuerdo cómo vine ni a quién tengo que olvidar. Esta noche, otra noche se va, otra noche se va, no la quiero terminar. Otra noche se va, no la quiero terminar. Esta noche se va, no la quiero terminar. Otra noche se va, no la quiero terminar. Esta noche se va. Caminando por San Telmo, recuerdo a Harlem en otro invierno. Siento el ritmo intenso de África en América, en los dos hemisferios. El blues y la milonga, el candombe y el son, el samba brasilero, el tango y el rock and roll. El potente pulso negro con Europa en armonía. Dieron nacimiento a lo nuevo, Indoamérica lo sabía. Con este boogie contento me paseo por mi suelo. La riqueza que contemplo hizo América con el mundo entero. Javier Martínez, baterista de Manal, nos ofrecía el tema San Telmo Harlem, un boogie en el que hace una comparación entre el tradicional barrio bonaerense y el reconocido barrio de Nueva York. Y ya que mencionamos a Manal, este trío integrado por Javier Martínez, Alejandro Medina y Claudio Gavis sentó en los años 70 las bases para lo que sería el blues en Argentina, con temas como el que viene a continuación, Blues de la amenaza nocturna. Luego vendrá otro de esos clásicos de los 12 compases argentinos, Memphis la blusera, con su primer éxito, Moscato, Pizza y Faina. A tiempo antes que esa calle pasa el 99, nene. Ahora vamos hacia allá. Hacia allá. Por esa calle pasa el 99, nene. Ahora vamos. We'll be right back. del sol, fin de la noche. Moscato, pizza y faina, moscato y pizza. Las luces se encienden, calle Corrientes se llena de gente que viene y que va. Salen del cine, ríen y lloran, se aman, se pelean, se vuelven a amar. El universo, fin de la noche. Moscato, pizza y faina, moscato y pizza. Yeah.